¿Podemos empezar? Ya, señor alcalde, para Clarín de Colombia, varios secretarios del despacho y usted mismo mencionaron políticas públicas. ¿Qué tiene que decir respecto a la de mesa de comunicación comunitaria o alternativa para el municipio de Soacha? Efectivamente, dentro de las comunicaciones, ustedes saben muy bien que dentro de nuestro gobierno los medios tendrán y serán tratados con equidad, con justicia y con igualdad. Primero. Segundo, y que en aras de generar esa política pública de comunicaciones, estaremos estableciendo mesas de fortalecimiento de esta política para que lleguemos definitivamente a que Soacha tenga medios de comunicación fortalecidos. Balance de la jornada, señor alcalde, participación activa de la comunidad y un informe que entrega un avance importantísimo de la administración municipal. Yo tengo en este momento más que agradecimientos a todos y cada uno de los funcionarios, a los del gabinete, desde la señora del aseo hasta el alcalde, todos agradecerles por ese trabajo, esa dedicación y ese compromiso que están teniendo con la ciudad. No es solamente para presentar un evento, ni más faltaba, es efectivamente para darle una respuesta seria, oportuna y sobre todo fortalecida a la ciudad. Alcalde, acciones a resaltar del gobierno en estos primeros 100 días. No, efectivamente, para mí, como enamorado de la educación, es un logro fundamentalísimo. Primero, el haber firmado acta de inicio para la construcción de 2 instituciones educativas de 1.440 alumnos cada uno, 3 CDIs, es decir, Centros de Desarrollo Infantil, y también, efectivamente, el que llegue la universidad pública a nuestro municipio es un logro fundamental para mí, y seguir trabajando, destrabando, perdóneme, el hecho de que se construya lo más pronto posible la avenida longitudinal de Occidente para nuestro municipio en asuntos de movilidad. Alcalde, un balance de esta rendición de los primeros 100 días en cuanto a la asistencia del público. No, efectivamente, ustedes se dieron cuenta, gracias a Dios, una asistencia nutridísima, no obstante que teníamos pues bastante actividad por el lado de la Comuna 4, en donde fui a mirar y efectivamente parecía que media Soacha se hubiera trasladado allá. Teníamos actividades físicas en el parque principal de Soacha, estaba lleno, y yo pensé que efectivamente nuestro escenario iba a estar un poco desnutrido en asistencia, pero para mí esto es un orgullo fundamental de que la asistencia fue nutridísima. De verdad que atender a una asistencia de esas, no queda otra cosa más que decirle a los achunos muchas gracias, sigamos construyendo ciudad a través de la recuperación de la confianza. Ya son 100 días, pero ¿qué pueden esperar de ahora en adelante los habitantes del municipio? No, lo digo y lo seguiré diciendo, la administración empieza hoy. Vamos a trabajar mucho más duro de lo que lo estamos haciendo, y yo tengo la absoluta fe y la confianza que tenemos unos funcionarios y tenemos una comunidad soachuna que está copiando la recuperación de esa confianza, que quiere unirse. Cuando nosotros salimos, por ejemplo, a los eventos de seguridad, a diferentes escenarios y barrios, la gente se va uniendo, y empezamos 20 y terminamos 200 personas generando esa caravana de la seguridad. Para mí eso inspira mucha confianza en la ciudad. Señor alcalde, última pregunta de Clarín. Se habla de las fases 2 y 3 de Transmilenio y ya se involucra también la avenida longitudinal. ¿Qué dice del tren de cercanías? El tren de cercanías o Regiotram tiene que seguir su curso. Efectivamente, tengo que reconocer que el gobierno anterior estaba trabajando sobre ese tema, que el gobierno departamental no lo tenía claro, pero el gobierno anterior de Soacha, en cabeza del doctor Juan Carlos Nemocón, estaba trabajando ese tema, y tengo que reconocerlo. Y ya hoy el gobernador de Cundinamarca reconoció que ya incluso se estaba trabajando seriamente en diseños de este tren de cercanías. Ha habido avances fundamentales, y hoy ya el gobernador lo ha entendido y lo inmiscuyó en la agenda regional respectivamente. Alcalde, una preguntita, ¿el caso cable al fin va o no va? El profesor Eleazar no puede generar falsas expectativas. Por ahora, efectivamente, el Cazucable no va desde el Plan Nacional de Desarrollo, en donde no hay la plata para este método alternativo de transporte. Precisamente hablando de plata, alcalde, pues usted cómo vio, digamos, el balance por parte de la Secretaría de Hacienda, pues respecto al manejo de los recursos que se ha llevado en los primeros 100 días en el gobierno. La optimización de la recolección, la optimización del manejo de los recursos y la optimización del gasto son una constante en la Secretaría de Hacienda. Y una de las cosas que más he inculcado en la Secretaría de Hacienda es que busquemos estrategias para el fortalecimiento de acabar con esa, con el incumplimiento de los respectivos deudores de los impuestos públicos, es decir, mejorar el recaudo, porque la salud fiscal de un municipio depende de la Secretaría de Hacienda, efectivamente. Señor alcalde, en redes sociales y unos volantes que se están entregando en horas de la tarde está generando pánico, no solamente a los usuarios, sino a todos los transportadores, quienes pueden ver víctimas de posibles amenazas de un paro que se va a realizar el día lunes 2 de mayo. ¿Qué tienes que decir frente a esta problemática o cómo los van a cuidar? Ya tenemos conocimiento de esto, pero decirle primero que todo, llamar a mis amigos transportadores, porque la verdad es que hemos tenido una mesa bastante fluida, una mesa bastante amigable. Nos hemos reunido durante este año ya en más de 5 ocasiones con todos los transportadores del municipio. Les estamos colaborando para que se construya una empresa fundamental para enfrentar el monstruo que se llama Transmilenio, y para que pasen a ser alimentadores del municipio a través de una empresa propia de la ciudad, a través constituida por ellos. Y efectivamente me daría a mí, Guayabo, que fuera a haber un trauma en la ciudad. Ellos van a parar, me dicen, por el recorte de rutas hacia Bogotá. Pues dialoguemos con Bogotá y busquemos la estrategia de ponernos de verdad con Soacha lo amablemente posibles y lo seriamente posibles, porque con ellos hemos hecho mesas muy importantes de diálogo para el fortalecimiento. Alcalde, ¿qué se tiene previsto para todas estas familias damnificadas el día de ayer con la emergencia que se vivió en el municipio? Hoy hicimos un consejo de riesgo precisamente con muy unificado entre la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía municipal, en donde primero que todo se entregó a la gobernación de Cundinamarca el listado de los damnificados, exactamente 83 damnificados. Soacha en eso el día de ayer, y tengo que decirlo y agradecerle a los funcionarios de la gestión de riesgo que trabajaron muy, muy profesionalmente y cubrimos realmente de manera oportuna y contundente un diagnóstico y un inventario en los 7 puntos más neurálgicos donde hubo la emergencia. Lo cubrimos, y hoy la misma gobernación nos felicitó porque pensaban que ni siquiera censo habíamos hecho, e hicimos un censo muy responsable para nuestros damnificados, y la gobernación de Cundinamarca quedó comprometida en que entre la gobernación y la alcaldía vamos a buscar la estrategia de colaborarle en algo a estas personas damnificadas. Alcalde, ¿la ley seca el día de hoy, la decisión? No, efectivamente la ley seca es previendo, mañana van a haber muchas marchas, mañana van a haber muchos encuentros, y también es decirle a la ciudad que no solo con trago uno puede ser feliz. Uno es feliz si su corazón está tranquilo, si tiene la conciencia tranquila, y no solamente puede ser feliz al son de un traguito, al son de un tequila respectivamente. Muchas gracias.